Quieren saber qué le dije a... Perdón. Todavía traigo un poquito de... como reflujo. Muchas gracias, hermana. Es usted muy amable. En los últimos capítulos, hermanos, si recuerdan la predicación anterior, se ha hablado mucho de Pedro. De hecho, hasta... gracias, hermano. Hasta el hermano Tomás estuvo hablando de Pedro. El hermano Mark, le copió a su papá y también estuvo hablando de Pedro. Y se hablaron muchas cosas. De hecho, Mateo es el evangelio que más habla acerca de ejemplos y pasajes del apóstol Pedro. Entonces sucede algo, ¿no? No sé si los que trabajan en oficina, los que, bueno, andan persiguiendo algo en la política, etcétera, siempre como que dicen, yo creo que al que le van a dar el puesto o el que va a obtener el lugar, etcétera, o el premio, es fulano porque es el que está más cerca del jefe, es el que más anda ahí queriéndolo agradar, etcétera. Y tal parece que los apóstoles estaban viendo así la situación que veían y las posiciones en el reino de los cielos que todavía no entendían. Entonces empezaron como a discutir entre ellos, ¿no? Y decían, pues ¿quién será? Y tal vez nos podemos imaginar, ¿no?, la discusión o lo que podían pensar como seres humanos, ¿no? No, es que él está más cerca de él siempre, yo no, a mí no me hace tanto caso, etcétera, ¿no? Ya no lo podemos imaginar. Y uno de los candidatos, pues era Pedro, ¿no? Veíamos que Pedro fue el que decidió bajarse de la barca, caminó sobre las aguas, fue el que fue parte de los que estuvieron en la transfiguración del Señor, fue el que acertó cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los demás dijeron otras cosas y él fue el que le atinó, ¿no? Como estábamos en la escuela, que hacían la pregunta y contestaba así, no, eso no es tu chico. Y ya decía otra persona, eso es correcto, ¿cómo te llamas? Un punto extra, porque él sí, sí la pregunta. Él sí estudió. Entonces Pedro, como que veían que tenían muchos puntos adelante, ¿no? Y resulta que este pasaje se replica en otros, donde habla acerca de esto, pero estos hombres, que aún no entendían muchas cosas, peleaban por lo que seguimos peleando hoy en día, ¿no? Por cosas pasajeras, cosas terrenales, y ellos peleaban una posición. Tal vez decían en el reino de los cielos, pero no entendían realmente todavía qué era el reino de los cielos. Tal vez decían, voy a ser un hombre poderoso en este mundo, en un reino que va a ser como el de Salomón, pero realmente no era tal cosa. Entonces dice que todos se escandalizaban y empezaban como a murmurar. Y el Señor, sabíamos que no necesitaba estar muy involucrado en la conversación, porque el Señor conoce los pensamientos, ¿no?, y las intenciones de cada uno de ellos. Entonces estos discípulos empezaron a hacer cosas que nosotros podemos decir, bueno, eso en la actualidad pues realmente no está pasando, ¿no? Aquí no están los apóstoles, aquí eso no va a suceder. Pero esto desencadena una serie de cosas que tienen que ver con el cuidado de la iglesia. Nosotros podemos decir, ay, a mí me pasan un chorro de cosas. me enfermo, tuve un accidente, me corrieron del trabajo, tal parece que Dios no tiene cuidado de mí. Las personas pueden llegarse a deprimir tanto, aún siendo creyentes, ojo, por una situación que estén viviendo, una prueba, que pueden llegar a pensar así. Se llaman depresiones espirituales. Y decir, tal vez Dios no me quiere, ¿no? O tal vez ni siquiera soy creyente. Tal vez Dios no me ha salvado, por eso me pasan tantas cosas. Dios no quiere tener cuidado de mí. Dios no quiere poner atención en mí. Y empiezan a pasar ciertas cosas. Pero eso no lo debemos de pensar nunca. Todo este pasaje habla del cuidado que Cristo tiene por su iglesia, de las implicaciones que hubiera si un pastor, si un hermano, cualquiera de nosotros, hiciera tropezar a alguien de aquí o a alguien de fuera que está interesado en creer, ¿sí? Aún en nuestra propia familia. Entonces, vamos a ver esas implicaciones. Lo que dice el Señor al respecto del cuidado de su iglesia es muy fuerte, ¿sí? O sea, se utilizan palabras como el ay. Cada que nosotros encontramos en la Biblia palabras o que inician frases con un ay, sin H, hay que tener cuidado, porque es una amenaza directa contra las personas que cometen tal pecado, que cometen tal cosa. Es algo que es grave. Entonces, el Señor quiso hacer un ejemplo y quiso que primero entendieran cuál es la verdadera posición de un creyente. Entonces toma un niño, lo lleva consigo, y aquí lo que llama la atención a muchos comentaristas es que el Señor tomaba de ejemplo a niños, ¿sí? Entonces no es muy común que un adulto llame a un niño y un niño vaya directamente como con toda la confianza del mundo. Un niño, si no conoce a un adulto, pues es así como algo reservado, ¿no? Pero tal parece que cuando estaba el Señor, los niños siempre estaban ahí. Al Señor le gustaba estar rodeado de todo tipo de personas, de todo tipo de edades, y siempre había un niño, tal parece que siempre había un niño a la mano para ponerlo como ejemplo, ¿no? Llamaba al niño, viéndolo a los ojos, les pone el ejemplo a todos y les dice, si ustedes no se vuelven como un niño, ni siquiera van a ser el mayor. Es más, ni siquiera van a ser el menor. Ni siquiera van a estar. Primero debemos entender que la condición que debemos de tener como creyentes debe de ser totalmente diferente a la que toda la vida nos hemos forjado. Aquí en la iglesia todo es al revés, hermanos, todo. En el trabajo no, en el trabajo te tienes que destacar por ser el que más conoce, por ser el que más las puede. Muchas personas por ser los más barberos, otros por ser los que más le agradan, etcétera. En la iglesia todo es al revés. En la iglesia tiene que ser la persona que más sirve, que más se humilla, que más perdona, que más compasión tiene por los demás, que más aguanta. ¿Sí? La condición aquí para crecer es al revés. Aquí no se buscan los puestos. Aquí los puestos se hacen a un lado y se toma la posición más baja. Y mucho ojo, no se trata de hacernos los humildes, porque muchas personas viven así, haciéndose los humildes, y realmente no son humildes, son hipócritas, porque en el fondo quieren y anhelan muchas cosas. Entonces, es una condición de servir, es una condición de humildad. Cuando el creyente desea eso, cuando el creyente anhela eso, se vuelve como un niño, que es fácil de tratar, que es moldeable, que no pone resistencia cuando Dios le dice algo. Hablábamos ahorita, de los poderes, algo dijo Cristian de los poderes. Y los niños luego por las cosas que ven son muy fantasiosos y pues ven que el personaje de lo que están viendo en la tele tiene poderes y que echa rayos y que vuela y que mueve las cosas. Y a veces Victoria así está de mira y la voy a mover y está así y no la mueve. Tratamos de hacerle entender que sí hay poderes, que sí tenemos poderes. Y le dice su mamá, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es uno de tus poderes? El que más me gusta. Y le dice, el poder de la obediencia. ¿Sí? Entonces, todos los creyentes tenemos ese poder, el poder de la obediencia. Cuando nosotros somos como niños y somos moldeables, hay veces en las que el Señor nos va a mandar tareas, nos va a mandar a hacer cosas que no nos van a gustar, que no nos agrada, que son difíciles, a veces dolorosas, a veces tristes, pero las tenemos que hacer. Por ejemplo, sé obediente en disciplinar a tus hijos. No nos gusta ejercer la disciplina con los hijos porque duele, porque te da tristeza, porque no quieres que sufran. Hay veces en que tenemos que dejar cosas, las tenemos que abandonar porque nos estorban, porque nos hacen pecar, y es a lo que vamos a ir adelante. Es esa parte donde el Señor dice, si esto te es ocasión de caer, quítatelo. O sea, no te dice, haz el intento, busca a ver si puedes. El Señor da una orden expresa y dice, quítatelo. No estamos hablando de que a todos los creyentes les va a faltar un ojo y un brazo y algo. Les van a faltar cosas siempre que les gustaba hacer, que nos gusta hacer, pero que no son una piedra de tropiezo a nosotros mismos. Son cosas que no necesitamos. John MacArthur lo decía en una predicación de Daniel, son esas cargas innecesarias, ¿no? Las cargas innecesarias que nos gusta llevar. Muchas veces es dormirte tarde, muchas veces es comer de más, muchas veces es ciertas amistades que no quieres dejar, etcétera. Entonces, nos volvemos como niños, negándonos a sí mismos, pero los creyentes decimos, no entendían ese concepto. El concepto lo debemos de aprender como iglesia todos los días. Todos los domingos tenemos que tratar, esforzarnos de ocupar nuestra posición. Definíamos que la humildad no es que nos hagamos inferiores de lo que somos, ¿verdad? Es simplemente ser seres humanos. ¿Sí? O sea, no somos como los artistas que realmente se la creen y luego los entrevistan y dicen, es que yo también soy un humano. Yo también tengo necesidades, ¿no? O sea, como si no lo entendiéramos, como si no fuera cierto, como si la gente no supiera eso. O sea, tal parece que ellos se bajan 2, 3 escalones y muchas veces así actuamos nosotros. Así queremos actuar. Realmente nosotros nos creemos que tenemos otra posición y no es cierto. Somos personas nada más que desempeñamos tareas diferentes a las de otra persona. Muchas veces no servimos y no actuamos en consecuencia con cosas tan sencillas. Hay veces que queremos servir, que nos cae el 20 y surge la oportunidad, porque son oportunidades. El servir a los demás nos genera oportunidades también de crecer. Que van a venir los hermanos, que quién puede traer un guisado, que quién puede hacer esto, etcétera, ¿no? Son ejemplos. No estoy acusando a nadie. Cada quien reflexionémoslo. Que quién puede venir a hacer el aseo, que quién puede venir a hacer esto. Y ahí como que decimos, no, esto no aplica para mí. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No hay algo más importante que servir a Dios. Recuerden que estamos sirviendo a Dios y estamos sirviendo a nuestros hermanos Y eso es a lo que estamos obligados a hacer. Eso es buscar esa posición. Estamos agradando a Dios. Cristo dice que peleaban y buscaban posiciones importantes delante de Dios, y lo comentábamos. No la tienen, ni la van a tener, y aún peor, ni siquiera van a estar delante de Él. Dice en 3 de Juan 9 que había una persona, un tal llamado Diótrefes, que estaba en la iglesia. ¿Y saben qué hacía esta persona? No quería recibir a los hermanos. Él decidía quién sí y quién no. Y escribe el apóstol Juan sobre esta oposición de este hombre y decía: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, esta persona mundanamente buscaba ser el primero, el número uno, y se daba el gusto de no recibir a estos hermanos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Que así hay muchos pastores en iglesias falsas y en iglesias tal vez hasta de sana doctrina, que ejercen una actitud de Nicolás Maduro, sí, donde ellos dicen: tú sí, tú no, porque me caes bien, porque me caes mal, y se pierde completamente el concepto de lo que es la iglesia. Y son iglesias lideradas por hombres tiranos, por hombres que tienen como sujetos a la iglesia a su placer, a su voluntad, a sus caprichos, y obligan. Han tocado casos y he escuchado que obligan hasta a hacerle regalos y a darle dinero y a mantenerlo y a comprarle el gas de la casa. Y, o sea, cosas en las que las personas que están en la iglesia están sujetas y los manipula de tal manera que ellos dicen: es que si no lo hago, Dios se va a enojar conmigo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo, pues, hasta diabólico que está detrás de estas personas. Hay otras personas en la iglesia que le juegan a ser víctimas, hermanos. Y tenemos un ejemplo ahí con Marta, donde acusaba a su propia hermana diciéndole: Señor, dile algo. O sea, yo aquí estoy haciendo el quehacer y ella muy cómoda ahí platicando contigo sin servir. ¿Sí? Esa actitud de víctima, donde se empiezan a quejar las personas de lo que no hace el otro hermano, de lo que sí hace el otro hermano, y buscando siempre como el conflicto, siempre la murmuración de los demás, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, es como su hobby. Entonces, Cristo está aquí llamando a este niño y primero pone ese ejemplo. Después nos pasamos al versículo 6. Donde el Señor le está diciendo y les está explicando que cuando una persona no tiene una condición como la de un niño, es una fuente de tropiezo, es una piedra de tropiezo para los demás. Ahora, en el cuidado de Dios, ¿qué pasa cuando haces tropezar? ¿Qué actitud toma Dios? ¿Sí? Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Casi no utilizo el pizarrón, pero háganme cuenta que no es que no dibujo muy bien, que aquí había, era como una donita y la piedra era como otra donita, ¿sí? Entonces tenía un palo donde aquí iba el burrito. Es un burro. Y le iba dando vuelta, ¿no? ¿Quién se rió? Bueno, aquí tenían ahí con lo que iba a moler y con esta piedra iba aplastando. Iba caminando alrededor de esto. Esto era una piedrota, hermanos. Una piedrota, como una dona. Entonces lo que dice el Señor es que esta piedra pesadísima, dice el Señor en el ejemplo, mejor fuera que agarrar esa piedra, se la colgase aquí como si fuera un collar y se aventara a lo profundo del mar. O sea, es un símbolo de que esta persona cayera hasta lo profundo, o sea, fuera sepultado. ¿Sí? El ejemplo que utiliza el Señor aquí es como para hacerlo recapacitar, como un ejemplo fuerte de decir, cuando ustedes hacen eso, aunque no se den cuenta o aunque ustedes lo minimicen y crean que es algo sin importancia, mejor fuese que hicieran eso. Están en serios problemas. Ahora, hermanos, puede ser que no lo hagamos intencionalmente, pero eso no quita que no seamos responsables. Ay, es que me equivoqué y pequé y hice tropezar al hermano. ¿Ok? Pues entonces arrepiéntete, pide perdón y solucionalo. ¿Sí? Porque si no vas a tener consecuencias graves. Por eso es tan importante que nosotros, cada que hagamos algo, si no fue la intención, pero se hizo tropezar, hay que acudir inmediatamente al trono de la gracia y como buenos creyentes, perdón, Señor, ayúdame y a solucionar lo que haya hecho, ¿no? Hermanos, aquí puede haber una infinidad de ejemplos de lo que puede suceder. O sea, medítenlo. Sabemos cuántos ejemplos puede suceder en hacer tropezar. Puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta el no venir a la iglesia. Porque la actitud que se toma de hermanos menos maduros en la fe es, pues si fulano no viene, pues yo tampoco voy. Si fulano no va a los cultos de oración y es miembro o miembro, pues yo tampoco lo hago, no es tan importante. O si fulano de tal se emborracha, pues yo también, ¿sí? No hay esa madurez. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Debemos de amarnos entre nosotros. Debemos de cuidar el proteger a los que son más débiles, ¿no? Y hay ejemplos, hay versículos que te hablan sobre eso. Que cuidemos del que esté... hermana, me di. Que el que esté firme de no caer, cuídese de no caer. ¿Por qué, hermanos? Porque los tropiezos están a la orden del día en cualquier situación, en el tráfico, hermanos. O sea, ha habido hermanos que en un arranque de ira, porque le pegaron, porque le gritó el que se le atravesó, se bajó, se peleó, lo metieron a la cárcel, todo el mundo se enteró, dio un pésimo ejemplo. O sea, son cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está ahí buscando a quién devorar, a quién hacer tropezar, a quién caer. Tenemos que cuidar mucho nuestras pasiones. Y podemos seguir con más y más y más ejemplos. Ahora, hermanos, cuando eso pasa, Y cuando nosotros hacemos tropezar a alguien, ¿qué actitud toma el Señor hacia nosotros de, pasa nada, yo sé que ustedes diario tropiezan? Hay un proverbio, Proverbios 17:12, donde una persona lo toma como ejemplo y él dice, cuando esto pasa, el mismo Señor Jesucristo es esta osa. Es esta osa enojada. Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Hermanos, ¿vieron la película de El Renacido? ¿Algunos? Bueno, los que no la han visto, es una película donde un director mexicano ganó el Oscar y sale un actor que se llama Leonardo DiCaprio. Lo que quiero comentar de esto es que esa película la sufres. Luego yo veo muchas películas, lo confieso, pero esa película la sufres desde el inicio, es muy buena, pero son de las películas que quieres ver una vez en la vida y ya no las quieres volver a ver porque sufres toda la película. Y tú puedes ver que va pasando una osa y dices, ¡ay, qué bonita!, ¿no? Como abrazarla. Lo que pasa es que una osa, si va sola, no pasa nada. A veces ni te voltea a ver o sigue su camino. No hay mayor problema. Totalmente inofensivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si te encuentras una osa que va con sus ositos, con sus ocernos? Hermano, las probabilidades de que sobrevivas son muy pocas. Porque siente o piensa que vas a atacar a sus hijos. ¿Sí? Esa actitud que toma la osa es asesinarte, no dejar nada. En esta parte, en esa película, se ve cómo sucede eso. Fue un milagro de Dios que esta persona sobreviviera, la hizo pedazos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí es, cuando tú haces tropezar a uno de los hijos de Dios, a una persona que cree en Cristo y que su nivel de madurez para enfrentar cosas o para entender que te equivocaste, que no debe de dudar, es muy difícil. Y hermanos, Cristo es esa osa enojada. O sea, hermanos, no es lo mismo tener de enemigo al cholo de la esquina, ¿sí?, porque pasaste y no le quisiste dar para su cigarro, que tener de enemigo a Dios mismo. ¿Sí? Pues eso es algo. Yo le he comentado a algunos hermanos la escena de la mano que escribe en la pared, que dice, bueno, en el idioma persa, no sé qué era, hoy ha sido medido y ha sido hallado reprobado, falto. Y la sentencia es, hoy morirás. Y dice que le empezaron a chocar sus rodillas la una contra la otra. Yo no me imagino un grado de terror más grande que el estar sentenciado a muerte por Dios mismo. O sea, cuando sabes que cuando te pasa algo, que cuando estás mal, el único que te puede rescatar es Dios mismo. Pero cuando el enemigo es Dios mismo, ¿quién te va a salvar? Esto, hermano, es para que pongamos en mente la seriedad de lo que puede ser hacer tropezar a alguien. Hay veces que la gente peca. Había una persona que se congrega con nosotros y escuchó mucho tiempo y anda viviendo cosas desagradables y tiene una actitud muy mal y haciendo cosas muy malas. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué no le dará miedo? O sea, ¿qué no temerá realmente las consecuencias de eso? Porque también hay amenazas, hermanos, que luego a veces las cosas no las pagamos directamente nosotros. Dice que la maldad se castiga sobre los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. A mí eso me daría mucho, mucho miedo. Y estas personas no temen, ¿sí? Todos tenemos tropiezos, hermanos, y no quiere decir, como les decía, que no seamos responsables. Debemos acudir al trono de la gracia. Hay muchas personas que se quieren justificar y dicen, oye, hermano o fulano, pues esto está mal, o ¿por qué te portas así? Y lo hemos vivido muchas veces. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué siempre tienes esa actitud? ¿Por qué siempre estás de malas? ¿Por qué siempre tienes esa cara cuando llegan las personas? Y las respuestas son, pues es que yo soy así. Pues es que yo así soy. Y muchas veces, pues así soy, si te gusta. Hermano, pues no seas así. O siempre sí hay un momento de cambiar. No tienes por qué vivir así, ni tienes por qué siempre ser así. O sea, hay una oportunidad para que eso sea diferente. El hermano Omar ponía un ejemplo de cuando salías de la secundaria, de que te firmaban tus compañeros la camiseta, ¿no? Que ay, te quiero mucho, nunca cambies. Y decía el hermano Omar, no, eso no lo debemos de creérnoslo. Hay que cambiar, hay que ser mejores, hay que tomar una mejor actitud. Regresemos a Mateo, hermanos. Y dice el versículo 8 sobre la importancia de cambiar, la importancia de tomar otra actitud. ¿Más? Ah, todavía traigo aquí. Y esto es la importancia de cambiar. Dios nos exhorta a cambiar, nos exhorta a que tengamos vida diferente. Las personas que, no, es que él siempre ha sido bien macho. Él siempre ha sido lo que los chicharrones truenan. Él nunca cede. Él así es. O ella siempre ha sido así. La generala. Tenemos una tía que le decimos la generala. Porque a un general no se le puede decir lo que no. No se le puede llevar la contra. Entonces era la tía la generala. Hermanos, no, dice el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Tenemos que tomar medidas drásticas, drásticas. Es que en ese trabajo, yo identifico que en ese trabajo que tengo, estoy bien estresado y llego a la casa así de malas y no puedo estudiar y no puedo leer y no puedo ir a la iglesia y no puedo hacer lo otro. Hermano, pídele a Dios y ponte a buscar otro trabajo. No, es que fulano de tal es el que me incita y es el que, hermano, pues ya no te juntes con él. Es que, etcétera, el ejemplo que sea. O sea, sabemos que son cosas que nos gustan, que las que nos consentimos, pero son cosas que nos hacen tropezar y lo sabemos y no queremos tomar medidas. Debemos de quitarlo. Ahora que a mí me pasó esto de lo de la tos, que perdí el conocimiento, o sea, ya me habían dicho como 25.632 veces, baja de peso, ya no tomes refresco, deja esto. Hermanos, yo era de las personas que me tomaba hasta 5 cocas al día. O sea, para mí es un vicio. Es algo que como a los alcohólicos no les puedes poner porque no lo resisto. Y llegó un punto donde me sentí tan mal, donde Dios me llevó a las consecuencias. Se acabó. Simplemente de escuchar la palabra, miren, ya se me antojó. No, hermana Edith. Dice, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo que entrar en la vida con dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Ahora, hermanos, el no hacer cambios, el no tomar medidas, tiene otras consecuencias. Y lo dice el versículo. ¿Cuáles son las consecuencias de que no hagas esos cambios en tu vida? Ok, sigue con lo que te gusta, pero serás echado en el infierno. Habrá un castigo eterno para ti. O sea, si eso que te hace tropezar, si eso que no puede hacerte como un niño, que no puede hacer que tú ya realmente conozcas a Dios, y no estoy hablando de salvación por obras. Hay una diferencia en lo que decía Cristian, hermanos. Y luego a veces cuesta trabajo entenderlo en la sana doctrina. El libre albedrío, que también luego es un tema que dicen que llegó a tener Adán y Eva antes de la caída, y una libre decisión que tenemos todos. O sea, el entender esto no quiere decir, no, es que como yo estoy en la depravación total y eso, yo no puedo elegir no tomar coca, porque ya no hay libre albedrío. No puedo elegir cambiar mis hábitos, no puedo elegir ir a la iglesia, no faltar, etc. No, hermano, eso sí lo puedes hacer. Eso sí está en tu libre elección. Tú puedes elegir entre una coca o una Pepsi, entre comer tacos o comer verduras. Tú puedes comer entre entender que tienes unas malas amistades y dejar de juntarte con ellas. Tú puedes elegir eso. Eso te llevará a que el Señor se agrade, y si es su voluntad el Señor, estás predestinado, puedes ser salvo. O sea, hay cosas que nosotros como creyentes, como personas, podemos hacer. Cristo dice, venid a mí, yo no los echaré fuera. Nosotros no conocemos quiénes de los que están aquí realmente están escritos en el libro de la vida, aún los miembros. Eso a mí no me consta. Yo no lo podría decir. Hermano, si tú quieres venir, si tú estás arrepentido, si tú quieres que tu vida sea distinta y estás harto de pecar, pecar, pecar como Jacob, si quieres y anhelas realmente la bendición de Dios, Cristo dice, ven, yo no te voy a echar fuera. O sea, nosotros no somos los que decidimos. Quien decide al final de cuentas es el Señor. No podemos decirle a una persona, tú sí eres salvo y tú no eres salvo porque tú sí estás bautizado y el otro no. Eso es un referente que la misma palabra dice, ¿no? Que son rasgos, que son frutos del Espíritu de los creyentes. Pero no lo sabemos. Entonces, dice que hay consecuencias. Y dice que si tú no lo sacas, que mejor te es entrar sin eso, sin todas esas cargas en la vida, que teniendo esas cosas, ser arrojado en el infierno. Ahora, hermanos, hay tres puntos aquí, finales. Punto número uno. Después de esta advertencia, dice que hay personas que no temen estar en el infierno, que dicen, bueno, pues, si eso me merezco, está bien. Lo acepto como un hombre valiente. ¿Ok? Dice que habrá verdugos, hermanos. Que habrá verdugos en ese lugar y que son Satanás y sus ángeles caídos que te estarán lastimando, que te estarán castigando, te estarán acompañando. Dice que de día y de noche, que en ese lugar no hay reposo. Y hermanos, si alguna vez pensaron que las cosas eran como lo dicen los testigos de Jehová, de que no hay un castigo, el Señor lo está diciendo aquí muy fácil de entender. Dice, te es mejor que seas echado en el infierno. Habla de castigo eterno, habla de todo eso que no se puede negar. Hay pastores que comentan y lo toman como un ejemplo muy, muy, muy simple. O sea, si Dios dejara sin castigo a todas las personas que en esta vida se dedicaron a insultarlo, a burlarse de él, a despreciarlo, pues es un mal chiste. Es una mala broma que nosotros estemos aquí o que seamos personas decentes. ¿Qué nos detiene? Si no hay un Dios que castigue el pecado, ¿qué nos detiene? Vamos a hacer lo que queramos. Como dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No desperdiciemos más el tiempo y hagamos lo que se nos antoje, lo que nos plazca, sin consecuencias. Pero algo nos detiene, hermanos. Hay una conciencia que nos dice, sí hay castigo, sí hay consecuencias. Y el mismo Señor lo reafirma aquí y dice, serás echado a ese lugar. Yo no estoy jugando. Con Dios no hay impunidad. Con Dios las cosas no se quedan así de... No voy a hablar de política. No voy a hablar. No se quedan así. No hay perdón. No hay perdón para los que no se arrepienten. ¿Sí? Segundo punto, hermanos. Bueno, antes de ir, dice que esas personas como que no midieron la consecuencia de sus actos y ya estando en el lugar de castigo dicen, mi castigo es demasiado grande para ser soportado, ¿no? Génesis 4:9 decía Caín, o sea, lo que hice no fue tan grave como para lo que me va a suceder. Es demasiado grande para ser soportado. Dice un pastor gringo, que te imagines. Imagínate que tú eres castigado, ¿no? En una cárcel y alguien te latiga y te pega. Dice, no es lo mismo a que tú seas azotado por Dios mismo todos los días, día y noche, ¿no? En ese lugar, sin descanso. Entonces esas personas van a decir, ¿por qué no me advirtieron más? ¿Por qué no me dijeron más? Aquí nadie es justificado por decir eso. Y es el segundo punto. Dice, ¿estamos tocando la trompeta realmente nosotros? Ezequiel 33:6. Vamos. Dice del 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre sobre, y no se apercibió su sangre será sobre él. O sea, él es culpable. Él escuchó, no hizo caso, él es culpable. Murió y su sangre sobre él. Mas el que se apercibe librará su vida. Versículo 6. Aplica para nosotros. Pero si el atalaya, imagínense que somos los que están vigilando ahí que no vengan los enemigos, y si vienen tocamos la trompeta para avisar al pueblo que ahí vienen los enemigos, ¿no? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. O sea, hermanos, aquí lo que está diciendo es que Dios nos hace responsables también a los creyentes por no apercibir a los demás, por no avisar a los demás. O sea, tú quieres mucho a tu familia, pero nunca le hablas del Evangelio. Quieres mucho a tus hermanos, a tus amigos, y nunca les adviertes del peligro en el que están. Hermano, la conversión viene por medio de la locura de la predicación, ¿no? Pero si tú no les predicas, si tú no les adviertes, dice que demandará la sangre de la atalaya. Entonces, hermanos, es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Realmente estamos tocando la trompeta? A pesar de que recibamos rechazo y todo, es nuestra obligación advertir a las personas en el peligro en el que están. ¿Ok? Ahora, hermanos, dice que hay muchas maneras de causar tropiezo. Y muchas personas están como tranquilas, como diciendo, yo no hago nada, si yo no me muevo, si yo no voy y toco trompeta, ese es su problema, no soy responsable. Pero dice que nosotros podemos arrastrar a las personas por medio de ese mal ejemplo, por medio de nuestra parezco a alguien que da conferencias en las mañanas. De nuestra indiferencia. El ser indiferente con las personas también es hacer atropellar a los demás. ¿Sí? No te engañes, dice, no erréis en 1 Corintios 6, no llegarán, no heredarán el reino de los cielos todas estas personas que hacen estas cosas, los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros, los blasfemos, los maldicientes. No erréis. Aunque haya iglesias que aceptan el matrimonio homosexual, aunque hay iglesias que hacen todas esas cosas, 1 Corintios 6 dice, no erréis, no te equivoques. Es un texto bíblico. No heredará el reino de los cielos. Aunque tú digas, no, es que sí se puede y no pasa nada. Sí, sí pasa, hermanos. Estás arrastrando a las demás personas. No te engañes más. Son iglesias falsas o vendidas, dice. El testimonio a tus hijos. Ese es el primer punto que debemos de tratar. ¿Qué testimonio le doy a mis hijos en mi vida cotidiana? Ellos te están observando todos los días. Tú les dices y les inculcas que sean creyentes, pero te observan. Y como que hay momentos en como que no me salen las cuentas, no cuadran las cosas. Y si ese niño, cuando llegue a la edad de poder realmente entender y que entregarse a Dios, hermano, hay muchas cosas que lo están conflictuando y el enemigo está al acecho. Y por lo regular, estas personas llegan a perderse y llegan a decir, todo esto es mentira, es una farsa. O sea, yo lo viví desde niño, dicen. No valió que vinieran a la iglesia desde niño, que tomaran sus clases, que fueran a la aprendiendo y se vuelven más duros, más duros. ¿Quién fue parte de esa responsabilidad, hermanos? Sus padres. Sabemos que Dios es un Dios soberano, fuerte, y si en algún momento de su vida Él decide llamarlos, será. Pero tropezaron. Continúa el tema, hermanos. Este es de los textos de Mateo. Continúa con los deudores. O sea, avanza, como que se va desenvolviendo el tema acerca de la iglesia, de la actitud que luego tomamos los creyentes hacia otros, cuando nosotros hemos sido perdonados y seguimos teniendo conflictos con los demás y no perdonamos y seguimos siendo rencorosos. Y pone ejemplos la Biblia de personas que estuvieron ahí, que se les exhortaron a que ya se reconciliaran, ¿sí? Que es muy largo y continúa como si fuera otro tema amplio. Es difícil poder abarcar tanto, entonces yo creo que aquí le vamos a dejar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude por lo pronto a aplicar lo que hemos escuchado, a meditar en lo que implica tropezar, en lo que implica hacer tropezar, en que debemos de orar unos por otros, en que deben de orar por las personas que ministran, por el pastor, porque estamos sobre una cuerda muy delgada. Cualquier movimiento en falso es muy peligroso y tiene consecuencias muy, muy graves. Entonces, vamos a dejarle aquí y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a llevarnos esto que se ha hablado, a meditarlo, a no caer en tentación, a hacer sal y luz de este mundo y principalmente o empezando por nuestros hogares. Perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a seguir creciendo como hijos tuyos. Permite que no se pierda ninguna de las personas que han venido. Sabemos que tú te regocijas con cuando una persona cree, cuando una persona es salva. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo como iglesia. También te queremos agradecer por este lugar, que nos permitiste permanecer aquí, por la voluntad de las personas, por los medios que tú moviste, tu gracia, por este cambio que vamos a hacer, que se siga fortaleciendo tu iglesia, que sigamos creciendo, madurando. Te pedimos por nuestros pastores y ministros. Todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.